vida por amor, oh mi buen Jesús. Diste tu vida por amor en esa cruz. Diste tu vida por amor, oh mi buen Jesús. Diste tu vida por amor en esa cruz. ¿Cómo podré agradecerte todo lo que hiciste en mí? ¿Cómo podré agradecerte todo lo que hiciste en mí? ¿Cómo podré agradecerte todo lo que hiciste en mí? ¿Cómo podré agradecerte todo lo que hiciste en mí? Todo lo que hiciste en mí, ¿cómo podré agradecer?